Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, hoy 9 de julio vamos a intentar realizar un programa acorde a las circunstancias, con todo el contexto que nos acompaña en esta jornada. Fiesta patria y juega la selección nacional, la selección argentina. Haciendo un repaso de tres situaciones que se han vivido en las últimas horas, no me refiero a este día, sino computo otras jornadas. Voy a convocar a Bernardo en el comienzo del programa porque... ¿Recuerdan ustedes las elecciones del año 2011? Hacíamos ese programa especial aquí en la radio. Fue un domingo. Y la noticia era la más impactante. Por supuesto, el triunfo de Massa o el Frente Renovador. En lo local, la primera derrota electoral de Mariano Hues. Después de muchísimos años, estoy hablando desde 1993 y hasta 2011, Hues había ganado todas las elecciones. Y fundamentalmente la noticia en términos institucionales, de representación, porque la democracia demostraba que era tan plural y que... El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes y el voto popular hizo que la izquierda llegara al Congreso. Después vino una catarata de apreciaciones y declaraciones de los que habitualmente conforman esa constelación institucional diciendo hasta la izquierda tiene representación institucional. Pero ¿cuáles son los límites de la representación institucional? ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier dirigente de cualquier partido político? Defender la institucionalidad. ¿Y en qué se traduce esa defensa de la institucionalidad? Yo vengo insistiendo con este tema a partir de algunas preocupaciones que surgen de hechos que nos colocan adelante del verdadero rostro del poder actual. Bueno, yo les voy a dar los tres hechos, muy brevemente, y después lo vamos a ampliar esto con Jorge Rulli y con la diputada de Córdoba por el FIT, Cintia Frencia. Con ellos vamos a charlar la mañana de hoy sobre esta cuestión. El diputado del PLA, en Salta, fue señalado como instigador de una marcha docente que acompañaba un proyecto que limita la intención que pretende el poder político de Urtubey y compañía de limitar el derecho a huelga. Entonces se le intentó armar una causa al diputado. Como no prosperó, pero cuidado, avanzó la causa, se buscaron elementos, pruebas. Como no prosperó esa investigación, es decir, no se encontraron los elementos materiales para decir, es culpable, estoy hablando de un diputado que marchó junto a los docentes, se lo sancionó, un apercibimiento. Esto es Salta. En Córdoba, Cintia Frencia, que es diputada del FIT, no tuvo la mejor idea como diputada que marchar junto a los hombres y mujeres que se oponían a la ley de política ambiental o la ley Monsanto. como hubo una represión ahí en la peatonal de Córdoba, se la quiere imputar a la diputada Frencia que ella fue la instigadora de un acto que violentó a la institucionalidad de la cual forma parte la diputada. Y en el día de ayer el señor Berni, el teniente coronel Berni, luego de la represión en Panamericana, dijo en Radio La Red que la Cámara debería hacer algo con aquellos diputados que instigan los piquetes y el acompañamiento en las fábricas a los trabajadores. Entonces, el interrogante es, ¿de qué trata la democracia? Porque tenemos que preguntarnos, en serio, ¿de qué trata la democracia? ¿Y cuáles son los límites de la institucionalidad? Es decir, un diputado no puede, diputado de ningún partido, en este caso los tres diputados, porque se refería al diputado Castillo, Berni, son de la izquierda y del FIT. Entonces, esto explica también que el resto de los diputados de cualquier fuerza política no está en estos menesteres, no está. No es esa la función. La función es ir y poner el culo en una banca y hablar. Sería esa la función. No más. Lo otro sería una extralimitación. Entonces yo lo definí así como una mezcla de estalinismo y progresismo reformista liberal que mezclado hace que hoy el kirchnerismo pueda presentarse como defensor de las empresas multinacionales que expulsan a los trabajadores y no contento con eso, persigue a los dirigentes que están al lado de esos trabajadores, defendiendo el modelo de inclusión. Hasta ahí me da a mí. Bernardo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Rubén. Ahí te escucho. Todo esto tiene que ver con una nueva manera de persecución, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto que vos estabas puntualizando, con la judicialización y la defensa de las instituciones. Siendo que en otra época, ¿no?, en momentos de ascenso del kirchnerismo, en el cual tenía que buscar una legitimidad, su búsqueda de legitimidad fue otra, ¿no? Ya la defensa de las instituciones de la democracia liberal, es decir, Congreso, normas legales y judiciales, sino que era justamente el denostar esas normas por sobre una confrontación real, ¿no? Y bueno, defender esa confrontación real entre el poder popular y las grandes corporaciones, esta confrontación que tanto agitaba Néstor Kirchner, en momentos en los cuales esa legitimidad se logró, se recompuso el poder legítimo y por lo tanto el poder del monopolio de la fuerza por parte del Estado. Cuando eso sucedió ha cambiado la estrategia. Ahora la estrategia de la mano de Carta Abierta y de tanto progresismo neomarxista posmoderno de Carta Abierta, de Laclau y Foster, se empieza a defender, y de Rinesi, vamos a decirlo, que es el rector de la Universidad General Sarmiento, Eduardo Rinesi, que ha sido electo y ha sido designado, más que electo, porque ha sido designado por las universidades públicas a un puesto en el AFCA. Bueno, estas personas que son los intelectuales orgánicos del kirchnerismo en todo momento defendieron las instituciones liberales dentro de cierta recomposición que se da en el mundo, ¿no? Que tiene que ver con recomponer el sistema liberal de gobierno, pero con ciertas dosis de conflicto, ¿no? Pero conflicto canalizado, ordenado, bajo las leyes. Y bueno, esta es la nueva estrategia. Algo que escuchaba en el día de ayer en el programa que retransmitimos por esta radio, el programa de Jorge Rulli, Horizonte Sur, que se transmite por FM La Caterva, puntualizaban en este intercambio que estaban teniendo en el programa el hecho de que hay que estar muy atento a qué hace el enemigo, ¿no?, y a cómo va cambiando las estrategias. En este caso estamos hablando justamente del cambio de estrategias represivas, ¿no es cierto? Este cambio tiene que ver con escenarios concretos, desde ya que el menemismo fue una cosa, el kirchnerismo fue otra, y fue otra en varios momentos del desarrollo de este gobierno. No ver de estos gobiernos, porque en realidad se trata de tres gobiernos, de tres gobiernos que tienen que ver con un mismo signo, pero con diferentes maneras que se ha desarrollado a lo largo de estos 12 años. En este momento estamos presenciando esto que vos estabas puntualizando, una persecución judicial, ¿no? Justamente una coordinación represiva entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que en estos casos, por lo menos, cierra filas, se dan la mano y justamente se encargan de reprimir a los trabajadores y a aquellos diputados que apoyen a los trabajadores. En este caso se da, me parece, porque son, a ver, tres situaciones distintas, muy distintas. En el caso de Salta, cuando digo que son distintas, estoy tratando de explicar que la resolución a esos intentos está más que clara. De la Sota es un hombre del peronismo. Urtubey es una joven esperanza del peronismo ortodoxo. Y en la provincia de Buenos Aires está Scioli. Ahora, fíjate que lo de ayer en Panamericana es un día después de lo que ocurrió en General Paz, donde se reprimió a los trabajadores de Enfer. Sin ley, sin orden de lanzamiento, sin nada. Hay que sacarlos de la calle, punto. Los medios trabajan en esto de cerrar filas diciendo enfrentamiento. Como cuando matan a un pibe, dice el enfrentamiento, ¿no? Entonces la palabra enfrentamiento, hay que empezar a demonizar esa palabra. Sepamos que no hay tal enfrentamiento. Hay, en todo caso, una puja de intereses. Me parece a mí resignificar, ese es el objetivo. Pero cuando se va sobre los diputados, no es que se le va a hacer una causa. En el caso de Cintia Frencia, después vamos a charlar con ella, a ver si le quieren hacer una causa. El caso del PLA en Salta, es la propia Cámara que impulsa una investigación a ver qué hizo el diputado. Es decir, los propios colegas le dijeron a él, ¿qué estás haciendo? Porque tu acción de acompañar a los docentes que quieren tener el derecho a huelga, que es un derecho constitucional, eso atenta contra nuestra institución y por ende contra la institución. Entonces la pregunta que vamos a formular hoy, y vamos a charlar con Rulli a partir de 9:30, ¿qué es la institución? Entonces lo que está escrito en la Constitución, que es una manda muy importante y que tiene que ver con la institucionalidad, el pueblo no delibera ni gobierna nacional, es una mentira. Siempre lo fue, pero ahora queda claro que es una mentira. Porque ellos comprenden, en su justo hacer y pensar, que si un diputado, no es que le va a alterar la vida, la preocupación que tiene es que no, el diputado no tiene que estar ahí. No es que va a haber una revolución. No estoy planteando eso, estoy planteando que han avanzado a niveles que nosotros estábamos en otro lado. Nosotros estamos entretenidos en pelotudeces. Porque si hoy consideran que un diputado no puede estar ahí, insisto, no porque vaya a provocar una revolución, sino porque no debe estar ahí, se consolida por lo menos una hipótesis que yo planteé en este programa. En los 12 años de kirchnerismo, esa clase política a quienes se les gritaba que se vayan todos, volvieron, se quedaron y avanzaron sobre nuestras vidas. No va a alterar el escenario político de Salta porque del PLA vaya con los docentes, o que Frencia camine la peatonal de Córdoba con los ambientalistas, o que Castillo vaya a Gestam o vaya a Lear. Lo que están trabajando es para que no haya ningún diputado que siquiera tenga la intención de ir ahí, porque no es su lugar. Su lugar es sentar el culo en una cámara, bien lejos de la sociedad, bien lejos de los problemas, porque la función del diputado no es esa. La función del diputado es legislar. Para eso está el Ministerio de Trabajo, que es socio de LEAR, junto a Piñanelli. Punto. Si no entienden, tenemos gendarmería. Si no alcanza, un par de días presos. Y si no alcanza, hay una ley antiterrorista. No estoy exagerando, señores. Estoy diciendo lo que se pergeñó en los últimos años y que se confirma con la manifestación de Bernie en el día de ayer, que dice, la Cámara tiene que sancionar. Abiertamente. Sin que el periodista repregunte. Diciendo, tiene razón, secretario de Seguridad, que es la mano derecha de Cristina y quien maneja la seguridad en este país. El teniente coronel Bernie. Y si no alcanza con Bernie, arriba está Milani. Sí, pensaba en relación a esto que vos decís, que tiene que ver con disciplinar a los diputados en general, ¿no? Pero haciendo hincapié fundamentalmente en aquellos que no entienden el momento. Porque yo vuelvo a lo mismo en relación a que esto es un movimiento táctico. Lo que se busca justamente tiene que ver con acallar en este momento en el cual la movilización no es necesaria, ¿no? Porque no coopera a la construcción de esa gran puesta en escena que fue esa conflictividad interbloque hegemónico, ¿no? Que se dio allá en el 2008, luego 2009, cuando empezó a construirse toda esta confrontación que tiene ciertas dosis de verdad y ciertas dosis de puesta en escena entre Clarín y las corporaciones y el gobierno nacional. Bueno, ya no es momento, ¿no?, de salir a la calle. No es momento, obviamente, porque además tiene que ver con que se trata de un conflicto un poquito más real, ¿no?, un poquito más definitorio en relación a lo que son realmente los intereses populares y de la clase trabajadora, que tiene que ver justamente con proteger las fuentes laborales y la fuente, digamos, de recursos como para sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, lo que se intenta es de disciplinar a aquellos dirigentes, a aquellos diputados que pretenden intervenir de alguna manera. Se trata de cortar las pocas herramientas, porque una de las banderas que tienen ciertos sectores de izquierda para postularse a estos puestos, con todo lo que eso conlleva, ¿no? El desgaste y el esfuerzo que esto implica, y a veces alguna que otra algún que otro acuerdo que ata un poco las manos a la acción de las organizaciones político-populares y de la clase trabajadora, en esos casos lo que se defiende es la posibilidad de justamente poder hacer esto. Quiero decir, la presencia de un diputado en una manifestación no solo le da legitimidad, ¿no?, esa legitimidad que los medios no pueden negar, no pueden negarle alguna dosis de aire, de micrófono a un diputado que está presente en una marcha, sino que además tiene un correlato en lo que este diputado pueda llegar a decir en el recinto. Y esto son cosas que, por lo menos hasta ahora, el establishment no ha podido encontrar una manera de desactivar sin tropiezos. Quiero decir, no han podido ignorar y por lo menos la estrategia que se está planteando en este momento tiene que ver con esto, ¿no?, con la persecución. Yo percibo y intuyo que la legalidad, ¿no?, y esto, cuando digo legalidad, quiero decir la asociación con el Poder Judicial, va a ser muy firme, ¿no?, y se corre el riesgo, ¿no?, de que estos diputados queden absolutamente aislados y deslegitimados, por supuesto, por el establishment, que de algún modo les ha cedido un lugar, porque no seamos inocentes, en este último tiempo la izquierda, que ha llegado a espacios de poder, ha gozado de ciertas grietas que ha podido aprovechar, dado una pelea coyuntural, ¿no?, entre ciertos sectores, que le ha permitido tener estos espacios. Hay que ver cómo esos espacios se cuidan, y no me estoy refiriendo, por supuesto, a acceder a estas amenazas, sino todo lo contrario, porque acceder a estas amenazas implica justamente rifar el esfuerzo que se ha invertido en llegar a esos puestos de poder. Hay que ver para qué sirven, en definitiva. Así es. Y por ahí una resolución, una comunicación a tu interrogante, yo no le voy a dar una respuesta, le voy a dar una interpretación. Un diputado de izquierda que trabaja en la provincia de Buenos Aires no puede esperar sacar una ley a favor de los trabajadores. Lo sabe de antemano. Ahora, si él considera que una resolución es un triunfo y se avanza, estamos en un problema. Porque se construye ahí la institucionalidad de izquierda, que solamente se puede alcanzar ahí. Entonces, se legitima la democracia que reprime y que persigue. Pero eso es una discusión, te diría, un poco más profunda. Que imagino que los dirigentes de izquierda que tienen hoy un lugar ahí en la Cámara de Diputados, porque no solamente estoy hablando de Castillo. Recuerden ustedes que el FIT tiene un sistema que cada dos años se van cambiando, o sea, se modifican los lugares, ¿no? Se alternan, esa es la palabra. Entonces, no es una cuestión de Castillo. No lo es. Y lo cierto es que me parece que el establishment tiene un problema. Y aquí los componedores podrían tomar esto como el elemento sustancial. No pueden manejar al voto popular. Bueno, a esos que lo piensan desde la mirada positivista, les quiero decir, es que ellos necesitan del voto popular. Si no, esto ya sería una dictadura sin caretas. Es decir, el voto popular legitima esto que estamos planteando, que es hacerse del poder para decir que lo mejor que puede construirse es esto. Y finalmente de mi parte, tenemos que llamarlo Rulli en minutos, es un mensaje para la izquierda, una vez más el kirchnerismo, una vez más. Trabaja sobre la idea de la izquierda estúpida y tonta, que no comprende esto que planteaba recién Bernardo, que es una cuestión coyuntural de movimiento. Si no se lo cuestiona a Lear, si no se habla de Gestamp, estoy hablando de los conflictos fabriles, sobre todo por una razón que ha sido una razón de ser para el kirchnerismo, la llamada industrialización, ¿verdad? Bueno, esto sería una crisis de la industrialización que supimos conseguir. Entonces, el mensaje es también para la izquierda tonta. Entonces ahí puede entrar carta abierta, como ingresó el día del asesinato de Mariano Ferreira, y lo hizo también Berbisky, de que esto había sido todo pergeñado por el Partido Obrero para tener prensa. Pero ya no es una cuestión de partidos. En todo caso, definamos que es anacrónico hoy pelear, si es que se animan, es anacrónico pelear con aquellos compañeros que son despedidos de una fábrica. Es decir, dejamos de pelear junto a los desocupados, porque es una cuestión táctica y coyuntural, porque tenemos que reagruparnos, enfrentar a los buitres y después a Mañeto, y después avanzamos y crecemos y vamos a la patria grande latinoamericana. Podemos hacerlo todo eso. Ahora, como decía Bernardo, esto es un conflicto más real. Es muy real, porque lo tenemos encima, ya está, y vino para quedarse. Estalinismo, reformismo, liberal, progresista, la verdad que es una combinación que todavía no la llego a definir. Quiero encontrar un nombre más apropiado, pero con estas corrientes me parece que van bien, van muy bien. Arrancamos así este programa hoy 9 de julio, sí, tenemos información además de opinión en la mañana de hoy. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Back basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1. Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ya está en línea Jorge Rulli, que te traigo algunas complicaciones, Jorge. Lo que pasa es que estoy naufragando, ¿eh? Entonces, como naufrago, lo llamo a Jorge, que sigue militando, sigue comprendiendo la política. Entonces, yo te lo decía ayer cuando te llamé un poco tarde, para que podamos charlar hoy, que a ver si un hombre o una mujer elegida por el voto popular participa de una marcha popular que va a defender un interés popular, en este caso estoy hablando de lo que sucedió en Córdoba, contra una multinacional que quiere golpear los intereses populares. Me parece que da una sola ecuación. Ahora, el resultado final es que se persigue a esa representante del voto popular, se encarcela a los manifestantes que popularmente se expresaban. Entonces, lo popular se dio vuelta. Entonces, yo tengo el mundo patas para arriba y digo, lo voy a llamar Rulli a ver si me ubica. Si vos podés darme una mano... Lo que puedo decirte es que este es el reinado de los relatos. O sea, no hay que creer las cosas literalmente. Yo creo que, y es una de las grandes diferencias que uno puede tener con este gobierno y con sus representantes, a los que o sus exponentes, a los que le conocemos la historia personal, de que son autoritarios desde jóvenes. A muchos los conocemos desde adolescentes. Y en realidad siempre eligieron, más allá de las vocaciones personales, a lo mejor también por una época, la época de los 70, que era una época de fuertes centralismos y autoritarismos, de aparatos, ¿no? Entonces es una generación formada en luchas de aparatos. A mí me parece que ven el mundo de cierta manera Y en este caso, por lo que yo veo, por lo que estuve leyendo en el día de hoy, escuchando el surgimiento de fuertes inserciones de algunos aparatos y grupos de izquierda en conflictos localizados, fabriles, ajá, los debe poner muy mal, ¿no? Porque... ¿Y en qué los pone muy mal, ya que los conocí adolescente? ¿En qué los pone muy mal? ¿En qué los saca esto? Y los saca en que no pueden, en que se les hace difícil negociar, digamos, porque el tema es inevitable, o sea, tiene que ver con la deuda externa y tiene que ver con un default que ni la Argentina ni el mundo quieren asumir. Es decir, el nuestro es un default como puede ser tan default el de Grecia. Lo que pasa es que hoy día se acostumbra que los default no se declaran, sino que te entran a cocinar lentamente en el horno, ¿no? Ajá. En el caso de Grecia, por ejemplo, toda la política exterior y la política económica se ha hecho cargo la Unión Europea u organismos internacionales que te van poniendo sus hombres, entonces te manejan el país. El país entonces entra en una normalidad de pago y en una normalidad de relaciones financieras bastante prolija, digamos así, pero a todos esos grupos que manejan la economía y que te colocan a los principales funcionarios, no les interesa la situación interna. O sea, desde ya acá de lo que se está discutiendo es cómo resolver la situación económica o de exportaciones de Grecia, las relaciones con el Banco Mundial, con el Banco Europeo, es decir, lo que pasa con la población interna no interesa a nadie. Esto es un tema que se resuelve solo si se resuelve. Uh-huh. Entonces me parece que la Argentina va por ese camino. Entramos por un camino en que volvemos al Club de París, en que estamos constantemente negociando en Nueva York con los fondos financieros y estamos acrecentando las relaciones con China, que son las que nos dan las divisas. Ahora, el campo interno es como que cada día va a dejar de importar más. Ahora, o sea, si este campo interno no interesa, sí, ¿no? Entonces ahí, que no interesa, entran los grupúsculos de izquierda, ajá, a hacer pie. Empiezan, ¿comprendes?, a hacer pie a la izquierda. Empiezan a hacer pie a la izquierda, pero se retira. Ahora, ayer se retiran otros, porque sí, claro. Pero porque podría estar la Cámpora. No, no está la Cámpora. La Cámpora no le interesa ir ahí. Pero la Cámpora no le interesa trabajar ahí. No, claro. La Cámpora debe tener 70 o 100 mil personas contratadas. Pero en el Estado. Acá, fundamentalmente en el Estado, en los municipios. O sea, la Cámpora y el Movimiento Evita son dos máquinas de empleo masivas. Uh-huh. Ahora, tenemos un campo entonces realmente interesante a partir de lo que vos planteas para que esos, sí, grupos de izquierda puedan intervenir en conflictos que se vienen presentando. Pero no es un campo decisivo. No, claro. Porque lo decisivo hoy son las relaciones coloniales. Entonces, ahora es un campo conflictivo, sí. Ahí está. Porque fíjate, claro, si vos cortás la General Paz, más allá de que la suerte de esa fábrica no le interesa a nadie, y si vos cortás la General Paz y ponés dos diputados, y por lo menos te ganaste la página central de Clarín, sobre todo si le rompes la cabeza a un diputado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vos sabés que esta semana, charlando con algunos delegados, nos decían eso: nosotros buscamos un efecto mediático. Y claro, porque no tienen peso. Es la única manera de que nos vean. Claro. ¿No? Y arriesgan, y arriesgan mucho, ¿eh? Y arriesgan mucho. Lo que leía lo que decía un analista hoy, que estaba leyendo ahora, es que si el conflicto se extiende y deja de ser el conflicto de una empresa que hace autopartes para ser el conflicto de 10, de 15 empresas, y ya deja de ser un problema del FIT o del PC, del PTS, para ser un conflicto, un problema de la UON, ahí sí, ahí, ajá, se desborda, porque entonces ya entra la UON, que hasta ahora no entra, o entra el ESMATA, o entra, ajá, ¿no? Claro. Entran los grandes aparatos sindicales, casi obligados, pero van a tener que entrar. Ahora, si entran los aparatos sindicales, listo a la izquierda, la pasan por encima, ¿o no? No, no, la pasan por encima en el sentido de que, y entra, de que el conflicto se hace mucho más grande. Y es una discusión de aparatos. Y se extiende ya a líneas interiores del gobierno. Ya ahí que, va. Claro, porque muchos dirigentes, si no son kirchneristas, son filo, o se hacen los tontos, ¿no? Y van a tener que entrar en el conflicto. Bien, ahí, evidentemente que van a, por lo que se ve, como viene la inflación y como viene la situación económica, es cuestión de meses, nada más de que los grandes sindicatos tengan que entrar rompiendo líneas interiores con, por lo menos, no sé si con el gobierno, pero sí con algunos de sus candidatos, ¿no? Sí, esto sería lo que en otros momentos, bueno, lo hemos charlado hace un par de años atrás largos, Rulli, que una vez que se despliega el conflicto, que lo está haciendo la izquierda en sus expresiones, en sus inicios, digamos. Sí. En sus inicios, que, por supuesto, tengo que decir, muy pocas expresiones de izquierda en la calle detrás de estos conflictos, porque hay muchas más organizaciones de izquierda que no aparecen, que no están. No, claro, bueno, porque están muy ganadas por el gobierno. Bueno, entonces, pero diríamos que el objetivo sería, y lo he charlado con dirigentes de izquierda, ¿no?, generar ese conflicto, sacarlo de fábrica, reinstalarlo allí, generar un conflicto en el sindicato, ganar espacio en el sindicato. Bueno, eso sería la escalerita de ascenso, pero me parece que estamos en una situación un poco más compleja. Es un poco más compleja, ¿no? No es con la fórmula histórica, ¿viste? Yo siempre nos hemos visto, y te he hablado de que ¿cuál sería la categoría de hoy? Hoy la categoría para mí, por eso quería charlar, por lo menos hay un conflicto, Rulli. Nosotros venimos bien, de muchos estamos años... Estamos rodeados de gente que se maneja con diferentes esquemas del siglo XX, como sí, dijo la tribuna boliviana. Claro. Estamos en el siglo XXI y todos siguen pensando en el siglo XX. Ella decía, Evo Morales y su equipo reafirman su aborrecimiento al imperialismo yanqui. Claro, es fácil, si todas las empresas que están llegando son chinas. Sí, leí el artículo. Sí, leí el artículo. Entonces, claro, estamos contra el imperialismo yanqui, pero aquí también estamos contra el imperialismo yanqui, pero negociamos en el Club de París. ¿Entendés? Y le entregamos tierras y empresas a China. Bueno, esto es el gobierno, pero con estos grupos de izquierda pasa algo, si no similar, algo equivalente. O sea, viven en otra época. Entonces, están para ellos, digamos, estas crisis les permiten repetir la épica de los 70 de otra manera. Lo que no pudieron hacer en los 70, porque estaban montoneros, lo intentaron hacer en el 2001. Ahora, los que lo intentaron hacer en el 2001 ahora son todos kirchneristas, como Delía o la mayor parte de los grupos, o si no, kirchneristas están de alguna manera integrados, porque Barrios de Pie está en la oposición, pero depende de las cooperativas, de los dineros que sí, constantemente está marchando frente al ministerio de Alicia Kirchner, porque viven de esos recursos. Entonces, dependen muchísimo del gobierno. Aquí estamos hablando de grupos de izquierda diferentes, que no dependen del gobierno, claro, ¿no? Que viven en el pasado, que tienen un pensamiento. Yo te digo, porque la otra vez hablé con alguno de ellos y le digo que estaba preocupado por la daña tuya. ¿Qué pasa? No tenía la menor idea. ¿No supiste que hubo una reunión y la iglesia convocó a los ojeros y a los campesinos? No tenía idea, no tenía la menor idea. O sea, viven... Entonces, a veces resulta difícil dialogar porque le decís... Yo estoy preocupado por el proyecto de ley de semilla. Ellos tenían, ¿qué proyecto de ley de semilla? ¿Qué semilla? No tenían la menor idea. Es otro universo, ¿entendés? Y vos te sorprendés porque en la Argentina hay diferentes mundos. Y cada uno vive en su burbuja. Entonces, bueno, esto es un tema ¿no? Es interesante, claro. En la Argentina hay muchos mundos y las burbujas. Las burbujas son... Sí. Y entonces yo, imagínate, el PTS y el Partido Obrero tienen su propia burbuja. En este caso, la burbuja... claro, ocupó la General Paz y armó un quilombo infernal. Ahora, a mí me sorprende ver una marcha obrera llena de banderas del PO, en cualquier circunstancia es una especie de gran provocación, inaceptable en otra época, ¿no? Porque siempre, en general, tanto las manifestaciones ecologistas como las obreras sindicales se han cuidado de no, ¿cómo te diría?, de no confundirse, ¿no?, con consignas partidarias, con sobre todo las banderas. No apropiarse de eso sería. Muchachos, ¿no? Bajen la bandera. Bajen la bandera. Bajen la bandera. No, acá directamente es una manifestación del PO. a nombre de un conflicto de fábrica. Bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte se ve que no hay un nexo de negociación en un gobierno que ha comprado todo el mundo, porque realmente hay que reconocer que la capacidad de este gobierno de seducir, comprar, ha sido infernal. En este caso parece que no, que esto, con estos grupos no, Bernie no tiene un modo de arreglar, ¿no? Ay, Bernardo, acá te quedas. Ahí está. Sí. Jorge, ¿qué tal? Hola, Bernardo, te saluda. Quería hacerte una pregunta, bueno, en relación a esto que vos decías, ¿no? De los partidos de izquierda, las organizaciones de izquierda, que bueno, como vos bien decías, se sienten mucho más cómodos y que, bueno, por una construcción teórica también y de experiencia, se sienten más cómodos en los conflictos fabriles, ¿no es cierto? Claro. Y desconocen y ningunean en algunos casos, ¿no? La problemática que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con el avance de las multinacionales sobre el territorio argentino. Ahora, las organizaciones, no sé llamarle ecologistas, pero que bueno, que están en estos temas, ¿no? Que están organizados y que están resistiendo el avance de las multinacionales. ¿Qué tipo de articulación tiene vos cómo analizás, digamos, cómo se relacionan? Hay muchos docentes dentro de estas organizaciones en el interior del país. ¿Cómo se relacionan con los conflictos de trabajadores, digamos, sindicales, por un lado, y con los de la industria, ¿no? Los trabajadores de la industria en particular, en momentos en los cuales está entrando en conflicto. Yo te diría, por lo menos con las dirigencias, no creo que sea muy común. No hay muchas relaciones de trabajo. Convengamos que la industria argentina es una industria muy subalterna. La Argentina está importando clavos y tornillos de China, no solamente los vagones del ferrocarril. Pero en este caso estamos hablando de una industria automotriz que en realidad es una industria del ensamblado, con algunos componentes que se agregan, que se fabrican aquí. Es una industria, además, que abastece a sectores de la clase media en una explosión de consumo que ha terminado, y justamente que ha terminado debido a la crisis económica, a que se cerró un ciclo, a que estamos agobiados por los intereses de la deuda externa, y ahora con toda esta amenaza de los fondos buitres, que ha sido todo producto del mal manejo, de un discurso que decía que habíamos pagado las deudas, habíamos pagado un pito. En realidad, bueno, todo un discurso autorreferencial que terminó en esta situación que no sabemos qué hacer. Entonces los sectores medios dejaron de comprar autos y empiezan a cerrarse las fábricas y empieza a sufrir un sector de proletariado industrial muy pequeño, pero muy ligado a la explosión de consumo de los últimos años del kirchnerismo. O sea, yo creo que esas fábricas han sido... todas esas fábricas han votado a Cristina y pasan de Cristina al PTS, directamente por un problema de rebelión, de que necesitan delegados obreros que los defiendan ante una situación de crisis. Y los dirigentes y los delegados de la UON no les responden porque arriba tienen ataduras. Fíjate que están viendo cómo solucionan su problema con Moyano. ¿Qué se van a preocupar de impulsar un conflicto en una fábrica? Entonces el único que los obreros al único que tienen a mano es a uno del PO, y ponen delegado al PO. Me parece que pasa por ahí, pero no es una industria. No estamos hablando de un desarrollo industrial, me parece a mí, entroncado en un proceso de liberación nacional, sino bastante dependiente de una situación neocolonial donde hay un sector de clase media bastante privilegiado que ha consumido automóviles hasta el exceso, a tal punto que tenemos todas las calles saturadas de automóviles, ¿no? Y en todo esto, las organizaciones que están abocadas a la defensa del territorio, ¿de qué modo considerás vos, ¿no? que están afianzando o intentan o no afianzar vínculos con estas luchas? Digo, porque Un poco lo que yo señalaba anteriormente, muchos de los integrantes de las organizaciones que están defendiendo el territorio en el interior del país son docentes y han tenido participación en los conflictos docentes, si bien no ha habido una coordinación concreta y real, por lo menos visible. Si bien, bueno, obviamente había sí una coordinación en algunas circunstancias puntuales. Por eso, digamos, mi interés en relación, bueno, vos conocés, digamos, mucho qué es lo que está pasando y conocés organizaciones y militantes, dirigentes. Tampoco me sobreestimes, pero yo trato de hacerme preguntas, porque a lo mejor mi mérito es haber durado mucho tiempo, ¿no? Y a veces yo me acuerdo perfectamente lo que fue Brugman en su momento. O sea, no llegó un momento en que no se podía hablar de otra cosa más que de Brugman. Uh-huh. Era el tema que había hegemonizado todos los temas de la política. Hoy, si pregunto qué era Brugman, el grueso de la gente no debe saberlo. Y el común no debe ni siquiera acordarse. Era un hecho. Pero en ese momento en que hegemonizaba absolutamente el campo de la política, también era una anécdota. O sea, aquí el único que arma relatos no es el gobierno, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Me parece que la izquierda también arma sus relatos. Me parece que de pronto se están la izquierda tiene una capacidad enorme de sobredimensionar un hecho simplemente porque lo maneja ella. El caso de los subterráneos de Buenos Aires, que fueron el gran tema. Claro. Los subterráneos de Buenos Aires están mal, es un sindicato de izquierda, pero que responde al gobierno. O sea, viste, mientras que UTA son unos burócratas, pero son tan inadaptados que parece que el gobierno no tiene un control total de UTA, viste, porque no puede saber para qué lado dispara, ¿no? El otro será muy democrático, será muy de izquierda, pero responde al gobierno. O sea, y sobre todo le responde en su lucha de hacerle difícil la vida a Macri, ¿no? Uh-huh. O sea que a mí me parece que es todo relativo, no podemos pensar en que las cosas son buenas o malas, y en cuanto a la coordinación y pensar en desarrollos territoriales y coordinaciones, me parece que correspondería pensarlo, imaginarlo, un campo de la acción política estratégica que no existe. Aquí es una... La Argentina ha sido fragmentada y cada uno hace lo que puede en su kiosco y generalmente más preocupado por sí mismo que por el conjunto. Yo te diría eso, ¿no? Que no hay una visión nacional en nadie, y menos en los grupos, y estoy hablando de los grupos ecologistas, estoy hablando de los grupos de izquierda, yo me doy cuenta, no tienen miradas nacionales, tienen miradas locales, me tratan de o hacerse cargo de una fábrica o hacerse cargo de una villa, o ganar su conflicto, aunque sea al precio de que otros sectores pierdan, ¿no? Uh-huh. ¿Y esto vos considerás que es parte de una intencionalidad estratégica o mezquindad, o que tiene que ver con fragmentación? No, es parte de una situación de derrota y de fragmentación que estamos viviendo, de la cual cuesta salir, ¿no? No te olvides que estamos a 40 años de la muerte de Perón. Y yo el otro día en la radio lo comparé con, ¿cómo se llama con el pueblo de Avatar, porque me impresionó mucho cuando el comandante ese del ejército que ataca Avatar dice, ellos se van a resistir, pero nosotros le vamos a volar el árbol, dice, y le vamos a dejar un hueco en la memoria genética de la cual no se van a reponer nunca, ¿no? Y bueno, a veces con los grandes líderes, más allá de que cada uno opine algo diferente sobre ese líder, con los grandes líderes suelen ocurrir esas cosas que te dejan un hueco en la memoria, ¿no? Como pudo haber sido Gaitán en Colombia, ¿no? Muere o lo matan y te deja un hueco en la memoria, muy difícil de llenar, ¿no? Han pasado 40 años y la Argentina, como pueblo, no puede reconstruir un proyecto de lucha nacional, ¿no? Jorge, sí, me voy a quedar con algunas cosas que me son útiles, porque te llamé para... El tema de las burbujas me parece algo muy útil. Bueno, muy útil. De los relatos. Los relatos, por supuesto, nosotros hemos sostenido eso. Algún amigo más, alguien con mayor capacidad despectiva, en vez de hablar de burbuja, habla de kiosco, pero bueno. Sí, sí, pero sí, en bueno. Realidad, ¿viste? A veces uno piensa que la Argentina es una especie de shopping, el dueño es Eduardo Epstein, y cada uno alquiló un lugar, ¿viste? Un piso, sí. Los más ricos alquilaron un piso, otros alquilaron un pedazo, ¿no? Uh-huh. Y cada uno, ¿viste? Pelea por venderle a los que andan dando vueltas, ¿no? Y es muy difícil reconstruir una visión de país, incluso de pueblo, ¿no? Sí, yo me asumo de este micrófono y en las charlas que he tenido con vos, lo importante que para mí es el conflicto. Ahora, eso no me inhabilita en pensar y en tener búsquedas constantes a partir de lo que estábamos charlando hoy aquí y en otros momentos. Y decía hoy en este programa, y te lo tiro como reflexión final, que la presencia de los diputados en los lugares en los que he hecho referencia, en Córdoba, en Salta y aquí en la provincia de Buenos Aires, no van a provocar ninguna revolución. No van a provocar nada de eso. No. A mí me parece que lo que me preocupa, y por eso lo planteaba en el comienzo del programa y te llamé ayer, lo que me preocupa es que, aun sabiendo que esos diputados no van a hacer nada que en otro tiempo se podía haber pensado, siquiera por algún trasnochado, si querés vos, lo que está intentando hacer el gobierno o la clase política es disciplinar a estos trasnochados que no tienen que ir a ninguna fábrica, a ninguna ruta, a ninguna avenida, porque eso es atentar contra la institucionalidad. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es la institucionalidad hoy? Bueno, es la recuperación de una parte de la clase política del año 2002, 2003, teníamos que sacarla a patada en el culo. Volvieron los mismos, se hicieron más fuertes y nos están diciendo ahora claramente, y le están diciendo a sus colegas, porque son diputados, no vayan a un corte de ruta, eso ya es claro. Anacrónico, vengan para acá, y si no vienen para acá los vamos a sancionar. Me parece que esta es una pequeña síntesis de dónde estamos. Pero no te olvides quién preside el Senado. No, por supuesto. De hecho, sí. Claro, bueno, sí, claro. O sea, esto es una farsa total, y cuando Cristina viaje va a tener que hacerse cargo de la presidencia, está ampliamente cuestionado. Bueno, acaba de haber anoche un tiroteo ahí, de uno de sus socios. Bueno, es un escándalo total. Es un escándalo. Y bueno, esta es la vida política. Yo te digo, hay algo que, no sé, que en todo caso te lo tiro para que quede como reflexión. Sí. Yo siempre he sentido, vos me estás hablando desde el municipio de Moreno. Sí. Moreno ha tenido un peso, a lo mejor no manifiesto, pero a través de Carla Campos Bilbao, la esposa del ex intendente Arregui, hoy diputado nacional. El ex intendente Arregui, ha tenido un peso muy importante en algunas políticas para los pequeños productores y agricultores familiares. Bueno, en el Ministerio de Agricultura de la Nación, a nivel nacional, ¿no? Bueno, esto ha habido un cambio en los últimos días brutal. Ha perdido absolutamente el poder que tenía y se ha impuesto definitivamente sobre ella Emilio Pérsico y el movimiento Evita, ¿no? Con el nuevo nombramiento, hoy día Pérsico, más allá de su pasado impresentable y su figura esperpéntica de secretario de Estado, yo creo que se lo merece, porque lo que ha hecho es algo terriblemente genial, sentado víctima. Para el gobierno es muy útil este tipo de personas, pero digamos, yo creo que Carla Campos Bilbao a partir de ahora entró en un definitivo que no sé cómo se expresará eso en las políticas de relaciones políticas del municipio de Moreno. Es bueno el dato. Jorge, que tengas buen día y gracias. Espero llamarte a la brevedad. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Jorge Rulli. Vamos a hacer un cierre, ¿sí? Después, no, ahora no, después digo. Porque el tema que propusimos en la mañana de hoy era esto. A ver, ¿qué tiene el conflicto? Para mí el conflicto es muy importante. Siempre va a ser importante. No hay ni blanco ni negro en un conflicto. ¿Hasta dónde puede desplegarse ese conflicto? Y cuando Bernardo preguntó la articulación de los que defienden el territorio con la lucha industrial, no existe. Me pregunto si en algún momento existió. Entonces, antes de buscar en eso de que existió, si no existió, entonces ahí dimos un paso. Nunca existió

verano. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Hay actos hoy? Por el 9 de julio, imagino que sí. Hay un acto central, ¿no? ¿Y en Tucumán? En Tucumán el acto se hace. Siempre se hace en Tucumán lo del 9 de julio. Sí, por supuesto. Es por la casita de Tucumán. Exactamente. Que es bastante grande. El 9 de julio de 1816. Uno cree que es chiquita como uno la dibuja, ¿no? Pero es grande. ¿Sí? Las puertas y las ventanas son no, yo no, grandes, no he ido a visitar la casita. Tiene patios internos, bueno, es una casa grande. No, la verdad no. Bueno, gente que conozco, gente de Tucumán, y que me dicen que será porque la han visto tantas veces que para ellos es chiquita. Es una casa chiquita. No es el cabildo que tenemos acá en Capital Federal. Yo creo que tiene la más casita que ver con la casa de Tucumán. Yo creo que tiene más que ver con la cultura escolar. Que al maestro o maestra hacerte dibujar la casita de Tucumán con una puerta y dos ventanas, casi sin techo, ¿no? Pareciera una casita. Hablemos sin saber. Sí, no, me interesa mucho, pero estamos esperando el llamado de la diputada Cintia Ferencia, y si no llama, tenemos que hacer esto. Vamos a leer una información que seguramente los que tienen la necesidad, porque no tienen alternativa, de comprar garrafas. Ya no estoy hablando de las garrafas sociales, estoy hablando de las garrafas. ¿Sí? Los que no tienen acceso a la conexión de gas. Bueno, esta información que va a leer Bernardo a continuación explica un poco esto de las burbujas, lo que decíamos anteriormente, que son pequeños conflictos. Algunos son rápidamente sofocados, apagados. Otros permanecen. Pero no tienden al crecimiento, es decir, cuando se encuentra una solución, aunque sea temporaria, esa se transforma en permanente. ¿No? Me parece que ha sido valioso, por lo menos, charlar entre Rulli, Bernardo, bueno, quienes habla, que esto no hay ni bien ni mal, ni blanco ni negro, tampoco es una cuestión de grises, para no caer en el estupidismo. Tan solo hay una... hay una pérdida de direcciones, me parece, muy muy notable, muy muy palpable, y eso genera angustia. Bueno, vamos a leer esta noticia que realmente nos preocupó, y ojalá que no se materialice, porque si no hay que pasar el invierno, a ver cómo es la historia. Bueno, la información, que está fechada el 4 de julio, el viernes pasado, dice lo siguiente: paro por tiempo indeterminado de la industria del gas. Los trabajadores de la Federación del Petróleo, Gas y Biocombustibles iniciaron este jueves un paro por tiempo indeterminado porque las empresas del sector se niegan a iniciar la discusión paritaria, aduciendo que el gobierno nacional no les paga los subsidios. El gremio de trabajadores de la industria del gas, responsable particularmente del abastecimiento de garrafas comunes y sociales, definió un paro sorpresivo y por tiempo indeterminado en el contexto de las negociaciones paritarias. El impacto de la medida se hará sentir sobre todo en las provincias que no poseen gas natural, tales como Corrientes, Formosa, Chaco, Misiones, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza y parte de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires. Alberto Roberti, diputado nacional por el Frente Renovador y secretario general de la Federación del Petróleo, Gas y Biocombustibles, gremio alineado con la CGT oficialista, firmó en horas de la mañana de este jueves un comunicado gremial en el que se confirmaba el inicio de un paro por tiempo indeterminado de los trabajadores del sector ante la persistente negativa de las empresas YPF Gas, Cañuelas Gas, Amarilla Gas, Total Gas, Shell Gas, Ital Gas, Dolores Gas, Acción Energy, New Gas y Petrobras División Gas, de abrir las negociaciones paritarias vencidas el pasado 30 de abril. Bueno, esta es la información. Yo particularmente, y bueno, en el barrio en el que yo vivo, se había notado el desabastecimiento, porque, bueno, yo particularmente compro el gas social, y las últimas semanas, bueno, amén de las grandes colas, y que te da la posibilidad de, o mejor dicho, el obstáculo de que a las 12 dejan de vender. Entonces vos podés estar haciendo la cola y a las 12, si no llegaste a la ventanilla, no te venden. ¿Hay alguna explicación de por qué hasta el mediodía? No. No. No hay un cartel siquiera que explique. No, incluso, a veces cortan antes, a veces después. No sé bien, no son muy amables en la atención. O sea, te atienden por una reja. Es por una reja, ¿no? Bueno, acá, ¿vos vas dónde? No te escuché. ¿Dónde vas? ¿Ahí a Ruta 23? En Colectora Gaona. En Colectora Gaona. En Ruta 23, cerca de entrada a Malaber, también te atienden por una pequeña puerta. Es decir, deja ahí la garrafa vacía y te dan la llena. En General Rodríguez es igual. Sí, tenés que poner la garrafa como en una calecita. Claro, da vuelta. Y el que te atiende, que te cobre y todo, a veces te hace firmar, yo no entiendo bien, te hacen firmar, poner número de documento, tu dirección. Yo, por supuesto, pongo cualquier cosa. Hasta ahora no me han pedido documento, supongo que no lo pedirán. No entiendo bien cuál es la razón. Bueno. Y ahora no están vendiendo. Y bueno, al ver la información esta, comprendo por qué no hay gas social ni garrafa de otro tipo, ¿no? Porque no hay. Bueno, hay que ver esto, está fechado el 4 de julio y no hay una continuidad de la noticia. Lo que tenemos que hacer hoy, lo que pasa es que hoy es 9 de julio, hoy está cerrado. No imagino que algún puesto de gas, y estoy hablando de los puestos, los oficiales, estoy hablando de los YPF, ¿eh? El otro que tenemos es sobre Colectora Gaona, cerca de la estación de servicio que está entre Victorica y Ruta 25. La YPF, bueno, ahí a 100 metros hay otro lugar que es oficial, distribuidor oficial. También los horarios son muy, muy cortos, muy escasos para una población elevadísima que no tiene acceso al gas natural en red. Entonces se generan, se generan dos cosas. Primero, algunos van y hacen la cola y se pueden comer 4 horas, 5 horas. Otros deciden ir al barrio y comprar la garrafa a 20 o a 30 mangos. 45, o 40 pesos. 40, y otros 45. Dicen, voy a comprar a cualquier precio porque yo no puedo perder el tiempo. No es que no tengan ganas ni decisión. No tienen el tiempo para hacer 4 horas de cola o fila y hacerse una garrafa de 16 pesos. Aparte, el general Rodríguez, te digo porque lo pude ver y me detuve a preguntar, ¿venden dos garrafas? No, acá te venden una por persona. Allá te venden dos. ¿Sí? Claro, tiene que la pareja, ahí te venden dos. Claro. Entonces, es una situación y a veces no aceptan garrafas que no sean de YPF. Y que no sean de YPF. Entonces, a veces sí, yo no entiendo bien por qué. A mí me rechazaron varias veces, una vez me rechazaron y vi cómo rechazaban garrafas Shell, pero en otras oportunidades vi que las entregaban a pesar de que eran garrafas Shell. No bueno, sé. Para una familia, porque en Moreno no hay familia tipo, ¿no? Los que, digo, en términos generales son familias numerosas. Lo han destacado distintos actores de la vida pública y social que tienen intervención sobre el territorio, que son familias numerosas. Entonces, ¿cuánto dura? ¿Para cuánto alcanza una garrafa de 10 kilos? ¿Para cuánto alcanza? ¿Una semana? ¿Una semana y media? Y puede depende de la familia, depende del depende uso, lo que haga el uso la que familia se de esa cocina. Pero una familia, digamos, tipo y que cocina diariamente puede llegar a durarle 3 semanas. Cocina, almuerzo, cena, sí, el mate, la merienda, 3 semanas. ¿Una familia tipo? 2 semanas, de 2 a 3 semanas. Pongámosle. Si no hacemos la prueba. No me crees mucho. No. Yo tengo registros memorables que andá a buscar la garrafa. Lo que pasa es que éramos 2 en casa. Entonces no había semana que alcance. Y había que golpear la reja a Don Pepo para que te venda a las 10 de la noche una garrafa, realmente. Sí, por supuesto, estamos hablando de 4 personas. Claro, claro, esa era familia tipo. Bueno, nos tenemos que ir... Sí, es familia tipo eso, mamá, no sé papá... No si llamarlo de ese modo, pero es como una manera de tener un parámetro. Bueno, vamos a la tanda de media hora y ya buscamos de nuevo... Sí, estamos... ¿Qué hora es? Son las 10:34. Por eso, vamos a la tanda de media hora. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó la chapa 16, los 2 primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Convocatoria. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se ponen de acuerdo. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, Estación de Compromiso. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no sobran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer... Ahora se viene el Mundial. La revancha cada 4 años está intacta. Es el momento de alentar a la patria. Es cuando la Corpo no es tan enemiga. Es cuando el que vive detrás de la General Paz no es una amenaza. Es cuando nos olvidamos de Milán un rato y hasta del control social. Es cuando experimentamos ser argentinos. Mundo Bullicio, sponsor casi oficial de la distracción nacional. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, está en línea la diputada Cintia Francia, es la diputada de izquierda que tiene presencia en la unicameral, porque la provincia de Córdoba tiene una unicameral. Y la saludo, diputada, buen día. Rubén Bustamante le habla. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Por qué la están persiguiendo y por qué la quieren sancionar a usted? Bueno, me han iniciado una cuestión de privilegio a raíz de los hechos sucedidos el 11 de junio, cuando se votó la ley de ambiente provincial, una ley que nosotros denunciamos por estar facilitando la instalación de Monsanto. Ese día había una gran movilización de asambleas populares, de asambleas ambientales que hace más de un año y medio vienen resistiendo la instalación de Monsanto y que habían hecho expreso su rechazo a esta ley. Sin duda, ante la obstinación de los bloques mayoritarios en la legislatura de votar la ley, se congregó una gran movilización que, frente a la represión de la policía, terminó en disturbios que llevó a 26 detenidos. Uh-huh. Bueno, una represión muy fuerte. ¿Y usted estuvo marchando ese día? ¿Usted estuvo marchando ese día con ellos, con los manifestantes? No, yo participé de la asamblea. De la asamblea, ajá. Previa, sí. Previa a la situación de disturbios y demás. Sí. En donde salimos a explicarles a los asambleístas cuál iba a ser nuestra votación. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con estas organizaciones porque, de hecho, venimos participando de las asambleas y presentando proyectos de ley en común. Con ellos, hacía más de un mes, habíamos presentado una ley de emergencia ambiental, claro, que era una contrapropuesta a la Ley General de Ambiente, que tenía como punto de partida el problema de prohibir de manera transitoria las principales actividades de alto impacto ambiental en la provincia, que generan la crisis hídrica, los incendios, la deforestación, y entre ellos estaba la previsión de la instalación de Monsanto, y darnos un plazo y un método para establecer una ley de fondo. Bueno, nosotros esa ley ni siquiera la pudimos discutir en la Comisión de Ambiente porque no se tuvo en cuenta, como tampoco se tuvo en cuenta la ley que hace más de un año presentamos para prohibir la instalación de Monsanto. Es decir, que nosotros tenemos un estrecho vínculo con la Asamblea y en ese momento salimos a explicarles nuestra posición, que era el rechazo a esta ley que nosotros llamamos ley Monsanto, porque modificaba el ordenamiento territorial para destrabar los únicos elementos que legalmente impiden la instalación de la planta ahí en Malvinas, Argentina. Uh-huh. Y explicamos la situación, explicamos la ley, ingresamos nuevamente al recinto. Ahora, voy a esto, diputada. Sí. ¿No está prohibido que usted o que algún otro diputado salga y hable en una asamblea? ¿No está prohibido que un diputado pueda marchar con quienes están reclamando por una causa popular? No está prohibido. Me parece no, que... No, solamente que no está prohibido. Claro, pero cuando digo... Hoy el programa ha tratado el tema de qué es la institucionalidad. Entonces, porque lo que usted está contando y lo que usted vive en Córdoba es lo que está ocurriendo en Salta, ¿no? Efectivamente. Y es lo que puede ocurrir mañana después de las declaraciones del señor Sergio Berni. Sí. donde le pide a la Cámara que actúe con aquellos que están incitando a los piquetes. Entonces, la convocatoria, y por eso quería charlar con usted, es preguntarle, ya que forma parte de la institucionalidad, desde una mirada, por supuesto, ideológica, contraria a lo que pueden expresar los bloques tradicionales en términos de representación en Córdoba, ¿qué es para usted la institucionalidad hoy? ¿Qué encuentra de la institucionalidad hoy? Porque si la quieren amedrentar por haber participado en una asamblea previa a una votación, bueno, el próximo paso no quiero imaginar cuál puede ser. Van y la esposan, le van a decir, usted no puede salir a la calle más porque incita a la violencia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está parado usted en Córdoba? Eso quiero saber. Es así como vos decís, el problema es que la institucionalidad que se defiende no es la que supuestamente está plasmada en los papeles. El problema es de que en la legislatura están los representantes del pueblo. Porque si no, sería lógico que los representantes del pueblo entonces marchemos junto al pueblo, podemos recoger sus exigencias y sus reclamos populares. Sería natural. En medio de eso se criminaliza, se ataca. El problema es que hoy las instituciones están plagadas de representantes de junto al pueblo y no representantes del pueblo frente a las arbitrariedades de un Estado. En cambio, los diputados del Frente Izquierda somos efectivamente representantes del pueblo contra las arbitrariedades del Estado de los partidos gobernantes. Eso es lo que se está atacando y por eso lo que vos decís, lo de Claudio del Pla en Salta, bueno, los ataques con la solicitada Piñanelli a los diputados nacionales del Frente Izquierda. No. En Mendoza sucedió algo similar frente a las denuncias de las redes de trata y la complicidad policial por parte de una diputada del Frente Izquierda. Y la situación en Córdoba. Uh-huh. De todos modos, yo creo que esta responsabilidad que tiene el Frente Izquierda de ser representantes del pueblo frente al Estado y defender de estos abusos, de esta arbitrariedad y de estas políticas que terminan en la acción ambiental en este caso, pero luego en el ajuste, en los despidos, en las suspensiones, en la represión, es muy respaldado fuertemente por la movilización, por la organización, y esa es la única defensa que tenemos frente al resto de la institución que nos quiere condenar por solamente cumplir nuestro mandato popular, como dijimos cuando nos eligieron en las elecciones. ¿A usted la quiere sancionar la propia unicameral? Claro, han iniciado una cuestión de privilegio. Es una cuestión de privilegio. Sí, entonces yo quiero saber, si se puede saber, ¿no? ¿Qué le dicen sus colegas a usted? Después de las cámaras, de los medios, pero en esas reuniones que pueden existir, ¿qué le dicen a usted? ¿Qué tratan de sugerirle a usted? Que nos quedemos tranquilos, que dejemos de incitar a la movilización, a la organización, que dejemos de presentar iniciativas que cuestionan y que ponen permanentemente en crisis a la legislatura y al gobierno, porque en verdad cuando la legisladora Mater, que es la legisladora radical, hace la denuncia de incitar a la violencia, ya no se refiere solamente al hecho del 11, sino que se refiere a la misma banca de siempre que permanentemente pone en tela de juicio y frente a la población y frente a los manifestantes las políticas de mi banca, de mi bloque, de mi partido. Mm. O sea que ya es un cuestionamiento abiertamente político. De todos modos, ellos saben muy claro que es todo un montaje y que nosotros no vamos a responder esas presiones. Entonces, por eso han armado una comisión totalmente trucha, totalmente amañada, una puerta cerrada, en donde a mí particularmente me vetan la posibilidad de intervenir, de preguntar, con mínimo derecho a defensa, yo no tengo. La acusación se sustenta sobre un solo testimonio de una asesora de la legisladora radical que me acusa, o sea, totalmente impugnable. Y ellos son conscientes de todos esos límites, por eso no han ido a fondo y no me han sancionado ya, porque si fuese por los votos lo tienen. Entonces, bueno, están en una lucha política por generar las condiciones políticas justamente para aplicarnos a una sanción. Uh-huh. Cintia Frencia, ¿qué tal? Bernardo Tosi la saluda. ¿Cuáles son las argumentaciones de esta acusación? ¿Este testimonio? ¿Cuál es la acusación? Concretamente la acusación que se hace es que yo habría señalado a los legisladores radicales Matar y Brouwer Reconin para que fueran golpeados por los manifestantes. En un punto es diferente, es más disimulada la acusación que se nos hacía en Salta a Claudia, que directamente lo acusaba de salir a la movilización e instigar a la violencia. O sea, vos directamente no podías estar en la movilización. Acá han hecho una cuestión más amañada, en donde supuestamente yo habría señalado de manera casi fascista a los legisladores que piensan diferente para que sean golpeados, lo cual, por supuesto, que es totalmente falso, que no tienen ninguna prueba y no la van a tener porque es trucho, pero en esta acusación han montado este testimonio trucho para sostener la cuestión de privilegio y avanzar en una sanción. Después de esa acusación precisa dentro del recinto, que es la que motiva la cuestión de privilegio, salió una campaña feroz en donde se metió el propio gobernador de la Sota, quien en uno de los programas de mayor rating de la provincia salió a decir que la única legisladora que había votado en contra y que se había perdido la posibilidad de consensuar esta fabulosa ley de ambiente que nosotros cuestionamos, fue la que incitó la violencia de los manifestantes encapuchados, ambientalistas que destruyen todo. Y en el mismo sentido ha salido el presidente de la Cámara del PJ, Oscar González, a atacar ya políticamente nuestra posición y plantea que es no solamente posible, sino necesario vincular nuestro voto en disidencia con los manifestantes y los hechos de violencia. Que ellos ya ponen más claro que se trata de un ataque político y dejan de lado este problema del señalamiento o no. Bueno, entonces esto más o menos es si mañana va un grupo, se vota una ley, rompen las ventanas de la legislatura y usted rechaza ese proyecto en el recinto, de decir, fue Cintia Frencia. Si cualquier cosa que pase afuera va a ser fin. Lo cual ya es una barbaridad. No, porque, a ver, la pelea... Yo quería señalar esto. La pelea que hay desde hace muchos años por el territorio en Córdoba es una pelea que existe antes del FIT. Es antes del FIT. Sí. Entonces, marcar esto significa que se puede atacar la institucionalidad que hoy está en la figura de Cintia Frencia, para atacar la organización de territorio que puede existir contra la instalación de Monsanto, como Ramona Bustamante peleando en el medio del cerro. Yo creo que esa es la clave, que en realidad, tras el ataque al frente izquierdo y en particular a mi persona, están atacando al movimiento que hoy tiene un triunfo, porque la instalación de Monsanto está suspendida y no le pudiste hacer con represión sobre la CAMPE, no lo pudieron meter amenazando a los principales dirigentes de la asamblea, no lo pudieron meter reprimiendo las marchas, entonces ahora la tienen que meter con una ley trucha que buscan, con la cual buscan deslegitimar un movimiento que tiene una gran adhesión popular en toda la población de Córdoba. O sea que sin duda detrás del ataque al frente izquierdo no es solamente acallar una voz en disidencia, sino golpear al movimiento ambiental que le viene ganando la pulseada de la Sota hasta el momento, porque Monsanto no está instalada. Una última pregunta en relación a, por lo menos de mi parte, en relación a lo, digamos, a lo procedimental, digamos, la sanción, ¿en qué consistiría si esto tuviera algún éxito, no? La sanción no está reglamentada, porque la cuestión no está reglamentado, o sea que es tan ambiguo y abstracto que podría ser cualquier cosa. Lo que ellos han dicho informalmente por los medios es, en primera instancia, una suspensión. Ellos plantean que podría ir desde una suspensión de varios meses a un apercibimiento. Sería una especie de llamado de atención. O sea que puede terminar en cualquier cosa. Inclusive podría terminar en un juicio político por la expulsión mía de la legislatura. Uh-huh. Hoy está funcionando como un juicio político. Como no está reglamentado, no está previsto precisamente en qué consistirían las sanciones, todo será determinado por la comisión que está en manos del PJ y la UCR, uh-huh, que son los que tienen representación mayoritaria. Por eso nosotros hemos impugnado también el procedimiento y hemos denunciado esto públicamente y formalmente, porque el día de mañana que saquen una sanción trucha sobre la base de este procedimiento totalmente impugnable, nosotros de última continuaremos con la movilización política, pero continuaremos en la justicia. Hay otros casos que ha sucedido así también en la legislatura de Córdoba. No se ha intentado imponer una demanda penal contra usted. Esto no ha sucedido. No tendrían con qué hacerlo, de dónde sostenerse. Sí sé que varios legisladores, dos legisladores del bloque del azotismo, han ido han sido citados a declarar a la causa abierta por los 26 detenidos ese mismo día, pero que es una causa que hasta ahora no me vincula en nada. No me extrañaría que quieran armar algo, pero realmente no sabría de dónde se podrían agarrar para hacerlo. ¿Qué fuerzas tienen representación? Porque usted habla del azotismo, la Unión Cívica Radical, que es la de Mestre, la corriente de Mestre, pregunto, sí. La de Mestre. ¿Y el juecismo? En Córdoba. ¿Y el juecismo? El juecismo no tuvo ningún tipo de participación activa en esta cuestión de la cuestión de privilegio. Por eso nosotros señalamos un poco que hay una especie de silencio cómplice respecto a esto, porque frente a tantas irregularidades, un bloque que tiene 11 diputados y que es una fuerza importante en la provincia que no intervenga, bueno, es preocupante. Porque ¿La ley la votó el juecismo? La ley la votó, no solamente la votó, sino que fue, fue la fuerza que terminó haciendo un trabajo sucio, porque del proyecto inicial que presentó el del azotismo hace 4 meses, el juecismo hizo grandes aportes y se esforzó mucho por lavarle la cara a la ley, incorporando capítulos que, nosotros podríamos haber votado a favor si hubieran estado en otra ley, como por ejemplo el capítulo de salud ambiental, que nos parece muy positivo, pero que trataba de ocultar el carácter de fondo de la ley, que es la modificación del ordenamiento territorial en función de modificar la ley de suelo, que permite la instalación de Monsanto, y aún más grave, otorgarle plenos poderes al Ejecutivo para que sobre la base de la ley de desmonte haga un nuevo ordenamiento territorial. Entonces el juecismo tuvo un rol muy ácido en cuanto a la ley. Y creo que puso blanco sobre negro sobre cuáles son los compromisos y las responsabilidades que tienen los partidos tradicionales en Córdoba para con la multinacional, juecismo, del azotismo, el radicalismo, e inclusive el kirchnerismo, que tiene una representación minoritaria en la legislatura y que se abstuvo, pero no lo hizo por estar en contra de la ley, lo hizo porque no quería darle una herramienta de campaña de la SOTA. Todos están muy comprometidos con la instalación de Monsanto y por eso sacaron esta ley por consenso, casi por unanimidad, excepto por el voto del Frente de Izquierda. Eso sí, quedó muy en claro en la votación y ahí está quienes quieren gobernar esta provincia, estos partidos. Bien, ¿el Frente de Izquierda solamente está usted en la unicameral o hay más representantes? No, estoy solo yo. Está solo usted. ¿Y el número el número total de la unicameral cuál es? Son 70, de esos hay 11 que son del juecismo, 10 que son del radicalismo, y el kirchnerismo tiene 2 diputados, que en realidad son 2 diputados que rompieron del bloque del azotista e hicieron un bloque propio. Bueno, diputada, le agradezco mucho la atención este 9 de julio para charlar con nosotros. Y, bueno, muchas gracias a usted. No, gracias a usted, que ande muy bien. Ahí pasa la diputada del FIT, Cintia Frencia. En enero, bueno, viajé a Córdoba, estuve con mi familia y estuve en Tras la Sierra. Cuando se arma el conflicto con la policía, ¿no? Y de la SOTA, no sé si está en Brasil, porque debe tener algunos emprendimientos inmobiliarios de la SOTA en Brasil. Y vuelve, veloz y raudamente. Charlando con las personas, algunas que conozco en Tras la Sierra, hace muchos años, tenían como una expectativa de que la batalla contra Monsanto se iba a ganar. Y siguen con ese criterio. Es más, me parece que nosotros desde aquí no le hemos dado la importancia a ese par de locos que... No estoy hablando de Sofía Gatica, Estoy hablando de todos aquellos que decidieron un día poner una carpa. Entonces, habrá pensado Monsanto, ¿estos hippies qué van a hacer? Y entonces esas personas están ahí, se vincularon con las madres de Ituzaingó, de los niños que han muerto ¿no? Y ahí está la causa penal, por las fumigaciones, por el mosquito. De paso le digo a quienes escuchan el programa, si mandan a los chicos a ver la película Aviones, sepan que el héroe de la película es un avión fumigador, sépanlo. Porque no es joda, podés reírte un poco. Es más, ver la película y explicar de qué trata ese avioncito. Lo podés hacer. Sin cagarle la vida a Disney, porque no se la estás cagando la vida a Disney, ni mucho menos. Tan solo utilizar eso para explicar de qué trata. En definitiva, la elaboración del héroe. Pero te decía que en enero, hasta de la sota en el programa más audiencia en Córdoba es el de Mario Pereira, es en Cadena 3. Y de la Sota dijo, bueno Mario, vamos a ir a una consulta popular. Presionado, pero presionado mucho. No por los medios, sino por la decisión temeraria de ese par de locos que fue creciendo en número de instalar una carpa frente a la planta que se monta en Malvinas Argentinas. Entonces, esto que cuento es porque en Tras la Sierra y en Capilla hay organizaciones territoriales. Hay organizaciones que no tienen mucha prensa, ¿eh? Y no necesitan ni quieren tener prensa. Y batallan contra los desmontes, que hicieron una vinculación con Monsanto, con esa resistencia en Monsanto. Y eso derivó a que se sumen otras experiencias de Córdoba que fueron a la legislatura el día en que se votaba la ley. ¿Qué estoy diciendo? Que las burbujas se juntaron. Después se separan, pero se juntaron. Y se volverán a juntar porque Monsanto no es ya la amenaza, sino una ley que modifica la condición del suelo. Es como si acá se cambia el código de zonificación y permite que una zona rural se vuelva industrial. Bueno, allá lo que se cambió fue precisamente la condición del suelo y la aptitud que tiene el mismo para desarrollar lo que se está desarrollando, que son grandes emprendimientos, primero inmobiliarios y luego de desmonte. Eso es lo que se votó en la Cámara. Y una sola cuestión final. El FIT no representa, no es el único que representa los intereses populares. El FIT no es el pueblo, ¿no? Y tenemos que admitir que el pueblo, además del FIT, es el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Frente Amplio Progresista, el Frente... Todos esos representan porciones del pueblo, es decir, representan burbujas. Por lo menos es como lo estoy viendo ahora. Recorte informativo es... Factoría de Moreno, un servicio. Recorte informativo hace... mantenernos informados. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bueno, nos estamos despidiendo, sí, estamos ahí para despedirnos ya, pero tenemos información de último momento, ¿no? Porque habíamos trabajado este tema y, bueno, le agradecemos a la gente que escucha el programa y nos guía, ¿no? Eso nos hace bien en este miércoles feriado y con todas las implicancias que tiene el mismo. Bueno, hay personas que escuchan y la gente que se acercó hoy a la mañana también, a la compañera se acercó para colaborar con nosotros también. Así es, Rubén. Bueno, llamaron a la radio un oyente preguntando justamente por este tema del gas y bueno, empecé a buscar un poco más de información, siendo que resultó que efectivamente se suspendió el paro. Se suspendió el paro porque llegaron a un arreglo con el gobierno nacional, los sindicatos y las empresas. Todavía estoy tratando de ver, debo decir que no hay información al respecto porque bueno, Telam no. Claro, uno esperaría que algunos medios que tienen ciertos vínculos con el gobierno y que tienen información de primera mano en relación a esto, estuvieran informando en relación a un posible paro, pero o por lo menos desmentirlo, ¿no? Porque en Clarín fundamentalmente aparece la noticia y en otros portales que replican la noticia que había publicado Clarín. Es una noticia que desde el 2 de julio se venía barajando y finalmente encuentro en el diario Río Negro, de Río Negro justamente, rionegro.com.ar, y que habla de la suspensión del paro petrolero por una nueva negociación. Esto tiene que ver con el petróleo fundamentalmente, pero con el gas, ¿no? Siendo que son industrias que están asociadas, ¿no? La industria del petróleo y la industria del gas. Tras intensas negociaciones que involucraron a distintos sectores, Petrolera Argentina logró acercar posiciones con el gobierno nacional y el gremio de petroleros suspendió el paro que tenía convocado para el viernes 4 de julio. Esto es la información más cercana que he podido conseguir en relación a esto. Ya que anteriormente la información tenía que ver con el paro del sindicato del gas, que decía lo siguiente: los trabajadores de la Federación del Petróleo, Gas y Biocombustibles iniciaron un paro por tiempo indeterminado en la industria del gas en reclamo por un aumento salarial del 30%. El secretario general del gremio, Alberto Roberti, alineado con la CGT oficial, señaló que el faltante de gas afectará al consumo de manera inmediata, poniendo en riesgo el normal abastecimiento en gran parte del país. Hay mucha información que afecta a la población directamente y que, por lo menos hasta ahora, no hemos podido encontrar información clara en relación a si se va a realizar o no este paro, si se está realizando, si se ha realizado o no, y cómo van las negociaciones en relación a los subsidios, que tampoco se mencionan en la nota que estábamos leyendo anteriormente, simplemente se dice que se ha llegado a un arreglo, y por otro lado, bueno, el aumento salarial a los trabajadores que estarían motivando un posible paro y un parate en la producción y en la distribución, por supuesto. Lo que sí puedo confirmar, y esto porque por lo menos en la patria chica, lo que está sucediendo aquí en Moreno, es que hay un problema de abastecimiento. ¿Por qué es? Bueno, no lo sé. Bien, bueno, un separado y tenemos que hacer, yo no me voy a ir hoy de este programa sin hacer algún comentario, no sobre el fútbol, sino sobre el deporte. Por supuesto que toma el fútbol. No sin antes decir y leer este mensaje, dice: gracias por transmitir su sabiduría, Jorge, y a la radio por hacernos llegar las mismas. Todo mi amor para ustedes, Ana. Bueno, muchas gracias. Vamos a un separador y con Bernardo, que es un analista también de estas cuestiones futbolísticas y deportivas, cerramos recorte de esta jornada 9 de julio. Recorte informativo. A Ioma a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el Defalco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba al erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente del IOMA. Recorte informativo. La palabra como arma. Bien, de la agencia Reuters llega la información. Último, sí. Último momento. Un cable. En sinmordaza.com.ar, desconozco el origen de esta página, pero es lo único que he podido conseguir. Industria del gas, se levantó el paro. Bien. 4 de julio, fechado el 4 de julio, tras lograr aumento de 32%, levantaron el paro que afectaba la provisión de gas. La Federación Gremial, que agrupa a los trabajadores de la industria del gas y representantes de las empresas de la actividad, lograron ayer destrabar la negociación salarial del sector y avanzaron en un entendimiento que puso fin al paro por tiempo indeterminado, iniciado en la medianoche del miércoles, sí, que amenazaba con provocar faltantes de garrafas comunes y sociales en gran parte del país. La suspensión de la medida de fuerza fue informada por la tarde, luego que referentes de la entidad sindical, encabezados por el dirigente Alberto Roberti, y representantes de las cámaras que agrupan a las empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras de gas licuado, alcanzaron un acuerdo que estableció un incremento salarial en torno al 32%. Bueno, la fuente dice sin mordaza. La verdad desconozco la procedencia de esta página. Bueno, está librado a los oyentes el creer o no lo que estamos leyendo, dado cuenta de la fuente. Bien. Bueno, si la idolatría o la pasión tuviera una traducción literal, es decir, ante la frustración, ante el ahogo de los sueños, eso se replicara en una acción pasional de rebeldía, opuesta en el sentido de la felicidad y la admisión que tiene la pasión en términos institucionales, si quieren ustedes, hoy Brasil sería un caos. ¿O no sería un caos? Es decir, después de perder 7-1 con Alemania, hoy estaría incendiándose Brasil. Bueno, ayer, hablando con dos dirigentes políticos de acá, de Moreno, me decían, no puede perder Brasil porque se incendia Brasil. Bueno, Brasil tiene problemas antes del Mundial, que lo hemos charlado aquí con Eduardo, del Partido Pirata, en dos oportunidades, ¿no? Y el problema tiene que ver con lo que se llama crisis del desarrollo. Ese es el problema de Brasil. Lo que se llama crisis de desarrollo, teniendo un programa que es como el que tenemos aquí, la Argentina Trabaja, ¿no? La Argentina Trabaja copió el programa que es éxito en el mundo, el de Brasil, que es Bolsa Familia. Es ese gerenciamiento de la pobreza. Y lo que ocurrió antes del Mundial, y lo recuerdo Eduardo porque charlamos con él previo al Mundial, era precisamente que lo que estaba volcándose en las calles no solamente se expresaba en la marginalidad de las favelas, que ya están militarizadas, ¿no?, y metieron el narcotráfico adentro de las favelas, sino era la clase media. De hecho, antes del Mundial, recuerden ustedes, y un día antes del Mundial, se dio una combinación de burbujas. Docentes, pueblos originarios, trabajadores del subte, ¿no fueron esos? Espacios, burbujas, que coincidieron ante algo que acá en la Argentina tenemos. Si todas las cámaras del mundo vienen a Brasil, qué mejor que tomen reclamos que son burbujas, cuestiones internas, focalizadas, ¿verdad? Pero después empezó a rodar la pelota y Brasil ayer perdió 7-1. Es un resultado catastrófico y es un resultado deportivo. Ahora, ¿esto tiene una derivación en la política? Y yo tengo que decir que sí, no sé hasta dónde, porque Dilma Rousseff construyó parte de la política junto a Lula pensando en el Mundial y en las Olimpiadas. Si le iba bien en el Mundial, probablemente ampliaba la diferencia, porque lidera las encuestas Dilma, para la reelección. Entonces la pregunta que me hago en este momento sobre el contexto y a mi compañero, ¿un resultado deportivo puede cambiar tanto el humor social? Sí. Es la respuesta y es la pregunta para Bernardo. Sí, acá se aniquiló a compañeros y compañeras mientras se jugaba un Mundial. Mira hasta dónde se puede utilizar un evento deportivo, cultural y popular, que en la Argentina el fútbol es eso. Es pasional, es popular, es locura. Pero ¿hasta dónde puede ser administrada esa locura o esa pasión en nombre de intereses que no son populares? O en parte lo serán, pero no podemos caer rápidamente en la trampa ya con un par de años encima, me parece. La hegemonía se encarga justamente de esto, ¿no? De crear herramientas de control social que tiene que ver con moldear la opinión pública, y una de esas cosas tiene que ver con ofrecer experiencias, estas experiencias que son sustanciosas en la vida diaria de las personas en general. Me sorprende verlo, he crecido y hemos crecido en la Argentina, hemos vivido mucho tiempo junto al fútbol toda nuestra vida, sabemos cómo se vive en los mundiales, pero a mí no deja de sorprenderme, ¿no?, el hecho de que se vivan los partidos como una cosa propia de una experiencia movilizante y movilizadora en grandes porciones de la población. Y es lo mismo que pasa en Brasil y en muchos lugares del mundo, ¿no? Esto tiene que ver con estos grandes, yo lo relaciono con algo que tiene que ver con una necesidad y una necesidad de encuentro colectivo, ¿no? Que tiene que ver, la verdad que... Sí, pasa por ahí, ¿eh? Yo no soy una persona que esté alejada del fútbol. Digo, porque a veces se malinterpreta cuando doy mi opinión en relación a estos temas. Una de las cosas que a mí me reconfortaba y me gustaba mucho era la cancha. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo colectivo dentro de un estadio de fútbol son realmente experiencias, digamos, colectivas que son realmente movilizantes. Ahora, esto, esa experiencia... traducirla en mirarlo a través de un cuadradito dentro de un televisor, eso es lo que a mí me sorprende. Sí, es buen punto. Total, estamos en una mañana de confesiones. Mis mejores momentos familiares han sido, por lejos, ir a la cancha con mi abuelo, mi viejo y mis hermanos, a la cancha de Belgrano, a la tribuna a la baja, a la lateral. Después nos cagamos a puteadas. Pero en ese momento, en esas 2 horas y media, eran momentos únicos. Ya ni siquiera te hablo de lo movilizante colectivo, te estoy hablando un término más recortado, es decir, la familia, ¿no? Que es la primera institución a romper y a cagarse a patadas ahí, en la familia, porque hay cuestiones que, mandatos que uno tiene que por lo menos empezar a desafiar. Y luego, claro que es movilizante. Es un mundo, en el sentido del mundo deportivo y del fútbol, estar en una cancha es realmente es una situación única, es una realidad única. La pantalla es algo que tiene que ver con este tiempo de la virtualidad. Es decir, yo no imagino que los sectores populares puedan ir a Brasil a pagar $2.500 una entrada, desde ya que no. Pero me parece que en el fútbol y sobre todo en los mundiales lo que se consolida es la idea de un éxito que necesitamos todos. Necesitamos sentirnos exitosos, victoriosos, triunfadores, salir a la calle y abrazarse con el vecino que en la puta vida saludaste, pero ese día como salió con la bandera y somos campeones, al otro, a las horas después ya ni saludamos al vecino. Pero es un momento, es un flash. Y viste que Rulli hoy dijo, no es ni blanco ni negro, ¿no? La política tiene que ver con esto, con cuestiones de conflicto local, ¿no? De despliegue, de disputa es un poco más grande, bueno... Hay pequeñas estructuras que pueden movilizarse a partir de esto y hay otras que ya se han movilizado y tienen pergeñado el paso, el A, el B y el C, ante cada resultado y posibilidad. Hace muchos años un dirigente deportivo de Belgrano, el club, soy hincha y hasta por momentos he sido fanático, voy disminuyendo esos niveles, ¿verdad? Pero me decía que... Lo importante es seguir construyendo la ilusión, todo el tiempo. No bajar esa ilusión porque es lo único que nos mantiene con cierto grado de racionalidad ante una vida de mierda que llevamos. Es un dirigente deportivo, ¿eh? Es un par de años atrás. Esa es la función del fútbol y esa es la función del equipo. Pero es que lo que lleva y lo que motiva es siempre la esperanza, sí, es claro. La ilusión. Sí, sí. Porque campeón a lo largo de campeonato hay uno solo. No pueden salir todos campeones. Vos imaginate, yo nunca... Quiero decir, la mayoría... la mayoría de los equipos y, que van al Mundial, por ejemplo, saben que uno solo va a ser campeón. Vuelven todos derrotados. Bueno. Para algunos tal vez llegar a la semifinal será un triunfo, digamos, habrá para algunos países premios consuelo, pero triunfadores va a haber uno solo, la mayoría va a volver derrotado. Eso es lo que tiene la competencia. Bueno, el viejo La Escalea, ¿no? Amigo de Delfor Cabrera, un atleta, él era un atleta, ¿no? Entonces decía que el fútbol se destruyó cuando ingresó el dinero. Es decir, el fútbol amateur, el que todavía se juega en los potreros, es un deporte hermoso porque es un deporte colectivo. Es de juego, de improvisación, de habilidad, de técnica, de fuerza. Es un juego muy completo. Pero cuando ingresó la maquinaria económica y financiera del fútbol, lo comenzó a destruir. Entonces hoy un jugador vale 100 millones de pesos o dólares o euros por sus piernas o su cabeza, no por lo que piensa ni por lo que siente. Es más, son autómatas, responden casi lo mismo. Bueno, se fue perdiendo gran parte de esto y no podemos decir que por el sistema, ¿no? Nosotros aportamos mucho para que esto suceda. O poco, no lo sé. Lo que estoy seguro es que algo aportamos para que esto pase. En lo bueno y en lo malo, en lo regular o en lo irregular. Estamos aportando todos los días. No somos neutros, eso quiero decir, no somos neutros. No vemos pasar la vida y nosotros no intervenimos. No, estamos interviniendo todo el tiempo. Es por ese lado que tenemos que ir, ¿no? Ahí creo yo, en este último tiempo, esto que vos decís de la mercantilización... hay un resultado que está dando en este momento el fútbol, que es justamente la concientización, o tal vez el darse cuenta, o el, no sé si el darse cuenta, el ya ser inocultable, y por una exacerbación, por supuesto, de la mercantilización y bueno, y del uso del dinero y de la dentro del fútbol y del deporte en general. Lo que mata, por supuesto, a la ilusión, y lo que mata, digamos, el valor del deporte, en el sentido de espectador, ¿no? De aquel espectador que ve un partido de fútbol y quiere que aquellos jugadores se conviertan en héroes, ¿no? De ahí el título de aquella famosa película, claro, Héroes. Claro. Uno necesita que estos jugadores sean héroes. Detrás de un sueño, detrás de una gloria y no detrás del dinero. Sí, y por último, no sé, vos que sos... Algo que por lo menos, quiero terminar la idea, dale. Algo que por lo menos recuerdo que hasta hace poco se sostenía de los jugadores argentinos, que los jugadores argentinos eran jugadores que ponían garra, ¿no? Para no usar otra palabra que es la más usual, por machista más que nada, no la uso. Que ponían garra, que eran jugadores que lo único que querían entrar a la cancha era ganar, era el fútbol, era el placer del deporte, ¿no? Y de la competencia, por supuesto, más allá del dinero, ¿no? Y que otros jugadores eran especulativos, que no buscaban la gloria deportiva, sino hacer una moneda, hacer dinero y, por supuesto, no lesionarse. No tener problemas dentro de una cancha, lo que eso implicaba que, bueno, se regulara el esfuerzo. Bueno, yo he dejado de escuchar, por lo menos yo no lo veo, pero además he dejado de escuchar que se afirme esto de algún otro jugador. Diego Simeone, por ejemplo, recuerdo que se hablaba de que, bueno, Diego Simeone era ese tipo de jugador. Tractorcito. Yo no creo que nadie pueda decir eso de Messi, por ejemplo. Bueno, no, ya nos estamos metiendo, esto es Hablemos Sin Saber, ya nos estamos metiendo en una situación, no podría, es muy interesante lo que dijiste, porque se puede rebatir con algunos aspectos que hace la diferencia de cualidades y capacidades. No puede ser Messi podría ser Maradona, en todo caso, por virtud o por improvisación. No puede ser nunca Simeone, ni Simeone puede ser Messi. Yo me estoy refiriendo a lo que representa en el ideario y en el imaginario. No, bueno, a la persona Simeone, Messi, Simeone, ¿no? Es un gran jugador. Y... Hoy quien puede representar a Simeone es Mascherano. Pero antes estaba Simeone y había otros. que en la jerga futbolística se llama pica piedras, que transpiraba en la camiseta, y estaba el genio, ¿no? Estaba. Uruguay se asemeja más a lo que planteas vos. Inclusive en este Mundial, Uruguay se destacó y se rescató Uruguay esa, la sangre charrúa, eso de ir para adelante y sentir, y va, y contra todos los obstáculos, y va. Bueno, pero tiene que ver con algo que a mí me sorprendió, será porque estoy más grande, es cómo se trata de vincular esa imagen de un equipo de fútbol con el país automáticamente, es decir, se traslada, ¿no? Ese equipo es la imagen del país, es el pueblo. Así que si fracasa, fracasa el pueblo, o no, fracasó la selección. Bueno, eso en este Mundial, inclusive lo comprendo por el tema de las nuevas formas de comunicación o las tecnologías, mucho más fuerte, mucho más impactante. Pero no quería dejar de mencionar dos situaciones que se vivieron en este marco. Una es la muerte de la hija de Titi Fernández, ¿no?, que conmocionó al país, y hoy se conoció la muerte de Jorge Topo López, que es el periodista de Radio La Red, el que cubría a la selección argentina, el que hacía campo de juego junto a Martín Arévalo, en algunas ocasiones, bueno, falleció hoy en un accidente automovilístico. No tengo acá internet ni tengo el televisor, lo escuché muy temprano en la radio, lo cual hay una conmoción al mundo, el mundo del periodismo deportivo, por el fallecimiento de Jorge Topo López. Un accidente, dice que se maneja muy mal allá en ese país y que, bueno, no se toman las precauciones que se deben tomar. Entonces, vos que tenés ahí internet, me podés, más que a mí, a la audiencia, así que no escucho esta noticia. El accidente se produjo en San Pablo, cubría la Copa del Mundo para Radio La Red y el diario Olé, tenía 38 años. Murió esta madrugada en la ciudad de San Pablo, cuando el taxi en el que se trasladaba fue chocado por delincuentes que escapaban de la policía, informó la prensa local. Se trata de Jorge Topo López, de 38 años. De acuerdo a la crónica del diario brasileño Folha, el periodista se encontraba a bordo de un taxi que fue impactado alrededor de la 1:30 de esta madrugada por otro vehículo en el que iban varios delincuentes que escapaban de la policía militar. Bueno, él lo escuché hace dos días atrás. Escucho bastante Radio La Red, sobre todo las coberturas que están haciendo desde allá, porque es la única radio que realizó un despliegue muy grande. Entonces cubre lo deportivo y van entregando pincelazos de la cuestión social. Es más, este muchacho de 38 años contó hace dos días atrás que cuando él llega a Brasil, iba con su mujer, con Verónica, ¿no?, y dice que se para como en un semáforo y adelante se baja alguien, saca un fierro, lo dice así, sacó un fierro y empezó a disparar a otro. Es decir, el primer día que él llegaba a Brasil le ocurría esto que estoy contando. Y ayer, bueno, hoy 1:30 de la mañana, lo que recién te comentaba Bernardo, por lo tanto hay una conmoción en el ambiente deportivo por la muerte de Topo López, que se suma al fallecimiento de María Soledad Fernández, la hija de Titi Fernández. Bueno, nos fuimos. Bueno, de vez en cuando uno... Hoy se van a disculpar los oyentes, es un programa de Hablemos Sin Saber. ¿Cómo? Que hoy es un programa atípico. Los oyentes sabrán disculpar. No, bueno, charlamos con Ruli, con Cintia Frencia y... queríamos charlar un poco nosotros también, con ustedes, más que entre nosotros. Nosotros charlamos todo el tiempo, pero con ustedes al aire pocas veces. Entonces se habrán enterado hoy que Bernardo ha sido un hombre del fútbol y que quien les habla tuvo ahí de ser un jugador de fútbol. Seguí la campaña de Batistuta y La Torre en Boca. Bien, nos vamos. Tengan buena jornada hoy, mañana nos reencontramos con un recorte habitual. Gracias por estar de ese lado, Cintia, Julián, Bernardo, quienes habla, Rubén. Nos vamos, gringo. Chao.